escuchas el programa de Radio Filipinas ahora mismo, emitido a través de Internet y producido en el marco del Proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy, Francis Juem sigue contándonos la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, el Miserere. Y como es 14 de febrero, día de San Valentín, la doctora Lob nos va a contar una de las historias más increíbles que ha recibido en su peculiar consultorio. No os lo perdáis. Aprendemos Español con Francis Juem. Hola a todos, buenas noches. Esta semana vamos a hablar sobre las cosas relacionadas con la salud. Hoy vamos a hablar sobre el botiquín de primeros auxilios y las cosas que se suelen encontrar en él. La tirita es una tira adhesiva que se coloca sobre heridas pequeñas para protegerlas. El algodón es un trozo de borra que se emplea para limpiar una herida, taponarla, obturar los oídos, empapar medicamentos o aceites que han de aplicarse a la piel, etc. El alcohol puro es un producto químico que se utiliza para limpiar heridas. Es tan fuerte que puede matar los microbios. Los antisépticos combaten o previenen los padecimientos infecciosos destruyendo los microbios que los causan. El peróxido de hidrógeno se conoce comúnmente con el nombre de agua oxigenada. También se utiliza para limpiar las heridas. Las pinzas es un instrumento de metal a manera de tenacillas que sirve para coger cosas menudas. La venda es una tira por lo común de lienzo, gasa, etc. que sirve para ligar un miembro para sujetar los apósitos aplicados sobre una llaga, contusión, tumor, etc. El esparadrapo es una tira de tela o de papel que se usa para sujetar los vendajes. Ahora vamos a hablar sobre los termómetros y la fiebre. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se compone de un bulbo de vidrio que se continúa por un tubo capilar y que contiene mercurio. Su dilatación por efecto de la temperatura se mide sobre una escala graduada. Pero hoy en día se utilizan termómetros digitales ya en muchas clínicas y hospitales. La temperatura normal es de 36,9 o 37 grados centígrados. Pero si alguien tiene fiebre, la temperatura puede alcanzar más de 38 grados. Aparte de fiebre, también se dice que alguien tiene calentura. Por ejemplo, si alguien tiene una temperatura corporal de 40 grados, por ejemplo, podemos decir que tiene mucha fiebre o tiene una fiebre muy alta. Por otro lado, si tiene una temperatura de 38 grados, podemos decir que tiene un poco de fiebre. Los que padecen de fiebre deben guardar cama hasta que se recuperen. Aparte de guardar cama, también se dice estar en cama o hacer cama. Sin embargo, algunos empleados siguen yendo a su lugar de trabajo o algunos alumnos siguen asistiendo a su clase, aunque tienen fiebre para evitar tener penalizaciones. Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo. Pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué manchas ni cremas por el cuerpo si no se te ven. Y se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás. Que más darás si malo ven. Mucho metro sexual y faltan besos, y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, pero por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Que quiero besos, todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y párate a ver, que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a cocinar el sisig. El sisig es un plato autóctono de la provincia de Pampanga que se ha popularizado en la cocina corriente filipina. Se dice que la palabra sisig está emparentada con lo que las embarazadas suelen comer para prevenirse contra las náuseas del embarazo. Suelen comer frutas ácidas y mojadas en vinagre o metidas en la sal. Luego la palabra sisig se refería a la grasa solidificada cortada en cubitos para servir como poluta, y es el plato servido junto con cerveza durante las reuniones de los amigos. En algunas variantes de ese plato, se pone un huevo crudo encima del sisig muy caliente. Karaniwang inihahain ang sisig bilang pulutan sa mga inuman, subalit sinasabing ito'y pagkain ng mga nagdadalang tao para maiwasan ang pagkahilo tuwing umaga na sanhi ng pagbubuntis. Para servirlo, nos hace falta lo siguiente: 1 kilogramo de carne de cabeza de cerdo deshuesado, 340 gramos de cebollas blancas, 8 tazas de agua, 2 tazas de zumo de piña, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de granos de pimienta negra, 4 hígados de pollo, 2 cucharadas de zumo de calamansi, 1 cuarta parte de taza de vinagre blanca, sal y pimienta al gusto, guindillas pequeñas al gusto. Pasamos la cabeza de cerdo deshuesada en una llama para quitar las cerdas visibles. Después enjuagamos y cortamos en 4 trozos. Pelamos y picamos las cebollas. Ahora ponemos en una olla grande el agua, el zumo de piña, la sal, los granos de pimienta negra, los hígados de pollo y los trozos de cabeza de cerdo. Tapamos la olla y dejamos hasta que se rompa el hervor. Bajamos el fuego y continuamos cocinándolo en un fuego lento durante 1 hora y 45 minutos. O hasta que la carne se quede tierna. Sacamos desde la olla los hígados de pollo y la carne y dejamos reposar. Después asamos a la parrilla la carne de cabeza de cerdo hasta que se quede dorada y crujiente. En este momento cortamos en trocitos la carne de la cabeza de cerdo y los hígados de pollo y después los colocamos en un tazón. Agregamos y mezclamos las cebollas picadas, el calamansi, el vinagre blanco, la sal, la pimienta y las guindillas. Justo antes de servir, ponemos la mezcla de carne en una sartén muy caliente y cocinamos hasta que la carne cortada en trocitos se dore y tenga una textura más crujiente. Servimos en una sartén pequeña muy caliente con calamansi dividido por la mitad y alineado con guindillas pequeñas. ¡Vamos, caen tayo! Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo,

y como nosotros los filipinos tratamos el amor. Para esta noche tenemos una carta enviada por la señorita Joanna de Cavite. Querida doctora Love, buenas noches. Que sepas que mucha gente en mi municipalidad aquí en Cavite te escucha cada noche. Soy una concejala de uno de los distritos de aquí. Vengo de una familia de una dinastía política, como si dijéramos. Somos los reyes de Cavite. Mi padre ha sido el alcalde de la ciudad durante más de 20 años. Cuando su mandato ha acabado, mi madre le ha reemplazado y es la alcaldesa actual. Mi tío es el vicealcalde, mi hermano es el gobernador y otro tío es la congresista de todo el área. Sí, tenemos mucho poder, claro. No finjo ser inocente y digo que los miembros de mi familia no son corruptos. Claro que lo son. ¿Cómo han conseguido estar en poder sin hacer ningún engaño durante las elecciones? ¿Cómo mantenemos nuestro poder sin aprovecharnos de los negociantes y las tasas debajo de la mesa? El dinero negro, los juegos de azar, que no son permitidos como el wetting. Todo esto controlamos. Por eso, somos el clan político más poderoso en la historia de Cavite. Bueno, uno de los clanes poderosos. Tenemos otro clan muy poderoso también en Cavite, el clan político de los Slim. Es el único clan que son casi igual a nosotros en poder, dinero e influencia. Son del otro distrito de Cavite. Tenemos la historia de nuestro tío que había matado a sus familiares y uno de ellos había matado a uno de los nuestros. Así de grave, así de grave. Así de intocables somos que nadie, ni uno de nosotros, ha sido a la cárcel por los crímenes. Doctora Love, te escribo no para contarte una historia de asesinos, pero sí te escribo porque a pesar de todo el odio y la muerte, he encontrado amor en uno de los Lim, el gran enemigo de mi familia. Se llama Joel. Es un concejal como yo. Y como yo, queremos parar todo este caos en la población. Queremos parar la corrupción, las matanzas y sobre todo, queremos que nuestras familias sean amigas. Sobre todo, para el futuro de nuestro amor de uno a otro. Sé que esto es casi imposible. ¿Qué opinas, doctora Love? ¿Cuál puede ser el primer paso para mejorar la situación? ¿Y cómo podemos cuidar nuestra relación? Querida Joanna, anda ya, qué carta más interesante para el día de San Valentín. Tienes una versión moderna de Romeo y Julieta. Tu historia no es algo común con la que pueda simplemente decir, venga, lucha por él si realmente le quieres. Ya veo que no, porque hay otros factores muy importantes que hay que tener en cuenta. Factores como la vida de vuestros seres queridos. Por eso, tenéis que moveros con mucho cuidado. Porque si uno de tus familiares se entera de vuestra relación, ¿quién sabe lo que puede pasar entre vosotros? Con gente tan peligrosa, es mejor no correr riesgos. Hay dos posibilidades. Podéis ser la causa de la unificación de los dos clanes. Y podéis ser la razón para empeorar más la situación. Vamos a ver el lado positivo. Si queréis lo primero, tenéis que saber que no podéis hacerlo solos. Necesitáis ayuda. Buscad a alguien de cada clan que os apoye. Maghanap kayo ng kakampi. Preferiblemente, alguien con alguna influencia sobre los más poderosos de ambos clanes. Trabajad mucho con estas personas para llegar a una tregua. Esto necesita mucho esfuerzo y tiempo. Evidentemente, no podéis conseguirlo enseguida. Pero si vuestro amor es verdadero, vais a encontrar las maneras para hacerlo. En el lado negativo, si todo va mal, a lo mejor hay que ir fuera de la población o del país para dar una oportunidad a este amor prohibido. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. De película con John Wilbur Sasuya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes. Ngayon ay araw ng Lunes, el 14 de febrero 2011. Hoy es el día de San Valentín y es sinónimo de rosas rojas, camisas rojas, casas atestadas de cine y restaurantes. Entonces, en este segmento voy a compartir con ustedes las películas filipinas románticas que se han convertido en un elemento básico en la industria del entretenimiento. Desde la última protagonizada por Jean-Louis Cruz y Bea Alonso, las películas de Piolo Pascual y Claudine Barreto, los filipinos acuden a las salas de cine por sus dosis habitual de amor dulce y romanticismo. Pero entre las películas, voy a contar las mejores películas románticas de los últimos años. La película titulada Milán fue estrenada en el año 2004. Fue protagonizada por Piolo Pascual y por Claudine Barreto. Esta película fue filmada en un lugar romántico de Italia. La pareja que hizo la historia de la película actuó como trabajadores filipinos en Milán y esta película es muy romántica. La película titulada Close to You o Cerca de Ti fue estrenada en el año 2006. Fue protagonizada por Jean-Louis Cruz, Bea Alonso y Sam Milby. La película es una historia de amor triangular y la película narra el amor de un chico desde hace mucho tiempo hacia su amiga, pero la chica está encaprichada de otro chico. La película titulada Got to Believe o Tiene que Creer fue estrenada en el año 2002. La película es una comedia romántica protagonizada por Claudine Barreto, quien interpreta a un planificador de la boda, y Rico Yan, un fotógrafo de la boda. El título se originó de la canción popular Tengo que Creer en la Magia, interpretado por David Pomeranz. La película titulada You've Changed My Life o Te Cambié Mi Vida fue estrenada el año 2009. Fue protagonizada por Jean-Louis Cruz y Sara Jerónimo y dirigida por Kathy García. Fue declarada como película más taquillera de los tiempos en el cine filipino. La película titulada May Minamahal o Tiene Amada fue estrenada el año 1993. Fue protagonizada por Aga Mulak y Aiko Meléndez y dirigida por José Javier Reyes. La historia narra de la vida de un joven rico que se enamora de una mujer pobre. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora y muchas gracias por escuchar a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Además, estoy contento y agradecido por ser parte del programa. ¡Hasta luego! Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Estas dos semanas estamos hablando sobre las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy vamos a seguir hablando sobre una de ellas, el Miserere. Recordamos que el peregrino estaba arrepentido del pecado que había cometido, pero no encontraba palabras para expresar su pena. Aún no lo había conseguido, pero creía que si lograba expresar lo que sentía en su corazón, estaba seguro de hacer un miserere tan extraordinario que el Señor se apiadaría de sí y perdonaría sus pecados. Después de haber recorrido toda Alemania, toda Italia y la mayor parte de España, aún no había oído un miserere que le inspirase y creía que ya los había oído todos. Uno de los pastores que escuchaba su relato le preguntó si ya había escuchado el miserere de la montaña y el peregrino dijo que no. Entonces el pastor le contó la historia de este miserere. Ese miserere solo lo oyen los que andan día y noche con el ganado por el monte. Al parecer, en lo más profundo del valle hubo hace ya muchos años un monasterio famoso. Este monasterio lo edificó un rico comerciante con la herencia que había de dejar a su hijo, al que desheredó, castigándolo por su maldad. Cuando el hijo supo que su herencia estaba en poder de los religiosos, reunió a unos cuantos bandoleros e incendiaron el monasterio. Entraron a saco en la iglesia y no dejaron a ningún fraile con vida. Era una noche de Jueves Santo y los monjes estaban en el coro cantando el miserere. Las llamas destruyeron el monasterio, pero aún quedan las ruinas sobre el monte alto, encima del río. Las gentes de los alrededores recuerdan aún el suceso. Sin embargo, lo que mantiene viva la memoria es que todos los años, durante la noche de Jueves Santo, una extraña fosforescencia alumbra las ruinas de la iglesia y unos cantos tristes, acompañados de una especie de música extraña, resuenan por todo el valle. Son los monjes que, muertos sin estar preparados para presentarse ante Dios, vuelven de la muerte a implorar piedad cantando el miserere. Aquella noche fue Jueves Santo y acababan de dar las 8 en el reloj del monasterio. Entonces el milagro se repetiría dentro de 3 horas. Al escuchar esto, el peregrino salió corriendo hacia las montañas y desapareció sin despedirse. Mañana vamos a seguir hablando sobre la leyenda. ¡Chao! Existe un niño. luchando por tenerte. Revive momentos lejanos ya. Me hace pensar, confundiendo realidad, obligándome a escuchar, tu voz diciendo de lejos, como te echo de menos, no puedo más, porque te alejas. Cuesta comprender que aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey. No, no, no, no. Lo que te cuesta comprender que aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo lo he sufrido. En este tiempo sin verlo, te he echado de menos, yeah. Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería por qué queremos volver. A cada instante un poco más, luchando por tenerte hasta el final, sigo escuchando de lejos como te echo de menos. Qué fuerza será la que aún nos une. No, no, no. Lo que me cuesta comprender, aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo he sufrido. Que en este tiempo sin vernos, como te he echado de menos. Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería que queremos volver. Oh, me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería. Oh, volver. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. La selección filipina de fútbol Ascals ganó contra el equipo de Mongolia en el primer partido del eliminatorio de la Copa de Confederación Asiática de Fútbol 2012, marcando los goles en total. El partido tuvo lugar en el 9 de febrero de 2011 en el estadio de Panaad ante el 25.000 seguidores vestidos de blanco y millones más en los hogares viéndolo en vivo a través de una cadena de televisión nacional. Nagwagi ang Team Ascals sa pinakahintay nitong laban sa Panaad Stadium sa Bacolod noong nakaraang linggo. Ang panalong ito ay hindi lamang isang hakbang patungo sa AFC Suzuki Cup, subalit ito ang naging tanda ng pagkapanganak muli ng Philippine football. Emilio Caligdong, un delantero veterano y nativo de la provincia de Barotac Nuevo, Iloilo, metió un gol 42 minutos después del inicio del partido. Justo antes de que el partido terminara, el centrocampista filipino-británico Phil Younghusband selló la victoria de Filipinas con un gol. El segundo partido de Ascals será en la cancha de su oponente el 15 de marzo de 2011 en Ulan Bator, Mongolia. La temperatura va a ser un desafío para los futbolistas filipinos. Aún así, la resistirán para entrar en la Copa Asiática de Fútbol Suzuki que empezará el 26 de marzo. El recién partido en el estadio de Panad fue controlado por los Askals, mientras que los mongoles fueron defensivos a lo mejor a causa de que su mejor jugador recibió una tarjeta roja a los principios del partido. De manera que la selección mongola tuvo la moral baja mientras jugando frente a la selección filipina, que tenía seguidores que siempre le daban ánimos. Sin embargo, el guardameta de Mongolia, Ganbayar Sevensoren, merece que se le reconozca el mérito de haber entorpecido con éxito en muchas ocasiones los intentos de Askals de meter un gol. Después del partido, cerraron una calle en Bacolod Plaza para celebrar la victoria de los Askals y el renacimiento del fútbol filipino. En los primeros años del siglo XX, Filipinas era uno de los equipos más fuertes en el deporte de fútbol. De hecho, Filipinas es el lugar de nacimiento de la Confederación Asiática de Fútbol, que fue fundada en Manila el 8 de mayo de 1954 para ser una de las 6 confederaciones continentales de FIFA. Un día después del partido exitoso, el equipo de Askals fue invitado al Palacio de Malacañang por el presidente de Filipinas, Noynoy Aquino, que le dio su enhorabuena al equipo filipino. Según él, los filipinos han mostrado una vez más la creatividad y el trabajo duro innatos en sí mismos. We'll be right back. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. La señorita Susan atribuyó su aumento gradual de peso a muchos años de hábitos no saludables, como comiendo demasiado arroz blanco, pan blanco, galletas, caramelos y sodas. Añadamos el estrés de las exigencias del trabajo y responsabilidades de la casa, y tendremos como resultado el aumento de peso. A pesar de comer 3 veces cada día, comía aperitivos entre comidas. Después de dar a luz a su 4th hijo, ha ganado 154 libras. En un artículo en la revista Women's Health, la señorita Susan nos cuenta su historia de cómo ha luchado contra el peso. Es cierto que la comida afecta a tu estado de ánimo y tu comportamiento, dice Susan. Siempre estaba irritable y era difícil librarse con ella. Lagi siyang bad mood at nahihirapan makitungo sa kanya ang mga tao. Poco a poco, se dio cuenta de cuáles son los alimentos que le crean estos problemas. A pesar de que la pérdida de peso no era su objetivo principal, decidió que era la hora de hacer un cambio de estilo de vida. Ella no quería depender de la medicación o la terapia para combatir sus cambios de humor inducidos por los alimentos. Se inscribió a un gimnasio e inició un plan de dieta y ejercicios diseñados especialmente para ella por su entrenador personal y nutricionista. A pesar de sus esfuerzos para seguir su programa, su peso siguió fluctuando, causando más estrés. Susan no pudo ir más allá del ciclo del perder y ganar peso. Por eso, decidió no ser demasiado exigente consigo misma y aceptar su cuerpo. Inmediatamente, paró su entrenamiento personal. Pero esto no significa que haya renunciado a su objetivo de perder el peso. Susan empezó a asistir a clases de Ashtanga Yoga y después Iyengar Yoga. Asistía a yoga 3 veces cada semana. Tras casi 5 años después, hoy Susan practica yoga en su casa cada día y asiste a clases en un centro de yoga en Manila. Susan dice que aprendió a ser más disciplinada y se convirtió a una lacto-vegetariana. Una dieta lacto-vegetariano es una dieta vegetariana que incluye los productos lácteos tales como leche, queso, yogur, mantequilla, crema y el kefir, pero excluye los huevos. Dice que su preocupación por su salud personal y por el medio ambiente, su creencia en la no violencia y su compasión por los animales son las razones que le han hecho cambiar sus preferencias dietéticas. Y su premio, ya tiene más energía durante el día, ya tiene equilibrio y paz en su vida. Ahora se une a su marido y los niños para hacer footing los domingos. Su mentalidad ha cambiado para mejor. Dice que ella es más compasiva y amistosa. Ten en cuenta sus consejos. 1. Sé activa. Caminar 30 minutos al día ayuda mucho. 2. Haz todo lentamente. Escucha a tu cuerpo y no seas muy exigente. Y para terminar, cualquiera sea el ejercicio o la dieta que elijas, solo será eficaz si pones de tu parte. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Los espero! Hoy la ciudad durmió, sonó el despertador. Y sentí que hoy voy bien. Hoy el sol me conquistó, entró por mi colchón. Un vaivén y me voy. Ya no hay marcha atrás, sola en este ver, giro sin pensar. Nunca más. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Mabuhay. Bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es lunes, el 14 de febrero 2011. Debido a los éxitos del pasado en sus primeras 15 temporadas, los organizadores han preparado una nueva edición del Festival de Globo Aerostáticos en la Zona Económica Especial de Clark en la ciudad de Ángeles, Pampanga. El festival fue organizado por el Comité de Globos Aerostáticos Internacional de Filipinas o Philippine International Hot Air Balloon Fiesta la semana pasada. El festival fue organizado por primera vez el año 1994 para restablecer el turismo del Luzon Central tras la erupción del volcán Pinatubo, y tiene el objeto principal de convertir los globos aerostáticos en un deporte de aviación popular y al mismo tiempo promover el turismo de la región. Además, el festival siempre ha sido éxito al traer a turistas que son cada año más numerosos. Es un evento muy esperado por los espectadores porque el número de los turistas son significativos. Y el fiesta tiene una celebración de 4 días lleno de exposiciones aéreas desde jueves el 10 de febrero hasta ayer el 13 de febrero. La verdad es que los organizadores esperaban que hubiera más participantes y fuera más grande. Durante las últimas 15 temporadas, el Comité de Globos Aerostáticos Internacional de Filipinas ha sido un evento muy exitoso, porque han traído a miles de espectadores, tanto locales como internacionales. Aparte de la exhibición de una gran cantidad de globos con múltiples colores, el festival también ha tenido una serie de eventos tales como la expedición de paracaidismo, los saltos bandera, los aviones ultraligeros y demostraciones de cohetes, sobrevuelos en avioneta, exhibiciones de vuelo, acrobacias de estilo libre, vuelo en formación ultraligeros, carreras de pilón y carreras de motociclistas. Los organizadores cobraban $150 o 6.600 pesos cada persona por viajar en globo. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta mañana, hanggang bukas muli at marami pong salamat sa pagtangkilik ng aming palatuntunang pangradyo. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Bienvenidos al tiempo que utilizamos en Filipinas ahora mismo para actualizar hechos que ocurrieron en las ciudades de Cádiz y San Fernando en torno a la aprobación de la Constitución que lleva el nombre de la primera de ellas hace 200 años. El portal de la Universidad de Cádiz, www.uca.es, nos ilustra de la siguiente forma respecto a los hechos más destacados del 11 de febrero de 1811. Doña María del Carmen Jaén, directora aprobada por el gobierno, hace saber al público tener establecida su clase de educación en la calle de la Amargura, esquina a la del Sacramento, casa número 20, en el cuerpo principal, en la que se propone enseñar, primero, los principios de urbanidad, sana moral, dogmática y cuanto pueda desearse para la educación de los jóvenes. Segundo, a leer con un método que disminuya, cuanto sea posible, las molestias de sus discípulas. Tercero, a escribir según el espíritu de los mejores autores y de sus mejores formas. Cuarto, la gramática castellana y su ortografía, simplificándola en lo posible. Quinto, la aritmética en general. Estos principios insinuados y el orden de regir la clase es bajo la dirección de don José María de Agreda, maestro de primeras letras, examinado y aprobado por el Real y Supremo Consejo de Castilla. Sexto, a coser en blanco hasta donde se pueda extender este ramo. Séptimo, abordar al tambor y al pasado. Octavo, también se enseñarán distintas habilidades, luego que haya quien las pida. La goleta corsaria La Patriota, su comandante don Martín Badía, y el corsario Santa Faz, su capitán, el alférez de fragata don Tomás Bayona, darán la vela para el puerto de Alicante y Tarragona. Los buques que quieran convoy acudirán a bordo de la referida goleta para instrucciones. En virtud de la providencia de los señores de la Real Junta de Represalias, se ha mandado a proceder a la venta de géneros de varias clases que se hallan en la tienda de don Luis Malibrán y hermanos, cita en la calle de San Agustín, y estará abierta el lunes 11 del presente desde las 10 hasta la 1 de la mañana y por la tarde desde las 3 hasta el anochecer, lo que se avisa al público. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook.